Muy bien, hermanos. Dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y quiero comenzar el día de hoy, saliéndome un poquito de la normalidad, preguntándote, ¿qué crees que sea lo más importante para Dios en tu vida? O sea, no hablamos de qué es lo más importante para Dios, sino la pregunta es dirigida, ¿qué es lo más importante para Dios en tu vida? Quizás haya quien piense que lo más importante para Dios en la vida de cada uno de nosotros es que vivamos felices, es nuestra felicidad. Los evangelios que hoy en día se predican, eso es lo que comparten, que lo más importante para Dios es que tú seas feliz. Él vino a morir en la cruz del Calvario y tomó todos tus sufrimientos en Él para que tú fueras feliz. Pero la pregunta es, ¿realmente esto es lo más importante para Dios en tu vida? Para eso vino a morir Cristo en la cruz del Calvario. Vino para que tú y yo fuéramos felices, o para que tú y yo tuviéramos casas, para que tú y yo tuviéramos carros, para que tú y yo tuviéramos una cuenta en el banco, para que tú y yo traigamos dinero siempre en la bolsa. Murió para que tú y yo podamos tener todas aquellas cosas que queramos, se nos antoje, anhele nuestro corazón. Para eso vino a morir Cristo, o vino a morir para sanar nuestras enfermedades nada más, y para que si me duele el pie, el dedito o lo que sea, él de inmediato, como si fuera un médico de cabecera, corra de inmediato para que tú no tengas ninguna necesidad, ni siquiera en esa área física. Parece que como que no hemos entendido muy bien a qué vino Cristo a este mundo. A veces lo hacemos culpable de aquellas cosas por las que estamos atravesando, creyendo y diciéndole de una manera indirecta que a eso vino a morir, ¿no? Entonces lo culpamos de nuestra infelicidad porque decimos, ¿de qué sirve que busque a Dios? A ver, ¿cómo que de qué sirve que busque a Dios? Entonces Dios vino para que fueras feliz. ¿Se da cuenta? Como que no estamos muy bien ubicados en nuestro cristianismo. Y precisamente esta palabra nos habla de qué es lo más importante para Dios. Lo más importante para Dios en tu vida es que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Él dice aquí que ni los incrédulos, ni los abominables, ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los mentirosos van a heredar el reino de Dios. Su parte no está con Dios, no está en la vida eterna, sino que su parte está en el lago que arde con fuego y azufre. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de los idólatras y decíamos que el Señor estaba en contra de la idolatría, no solo porque ocupaba el lugar que solamente a Él le corresponde, sino porque la idolatría en cualquiera de sus formas tiene efectos negativos y dañinos sobre nuestras vidas. Vimos, por ejemplo, que una persona que adora ídolos, esculturas, imágenes, pinturas, no solamente se daña al depositar su confianza en algo que es una mentira, sino que se convierte literalmente en aquello que adora, ¿se acuerda? Se convierte en aquello que adora. Decíamos que tienen oídos y no oyen, y tienen ojos y no ven, y tienen cabeza y no piensan, y que semejantes a ellos son todos aquellos que los adoran. Es decir, la persona termina convirtiéndose en eso. Por eso tienen ojos y no ven que lo que están haciendo no es coherente, y tienen oídos y escuchan la palabra de Dios, y escuchan el no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza, pero no oyen y no piensan que lo que están haciendo es una abominación delante de Dios. Decíamos también que todos aquellos que depositan su confianza, o que la idolatría de ellos no está en esas figuras, sino en las cosas de este mundo, lo único que terminará es solo y envidiando la prosperidad de los malos. Y hablábamos también de que cuando se pone en el lugar que a Dios le corresponde a una persona, se acabará no solamente dañado, sino que también se terminará decepcionado de ella. Pero cuando venimos a esta escritura, Apocalipsis 21:8, nos damos cuenta, hermano, que la idolatría no solamente nos hace daño en este mundo, no solamente nos daña en este mundo, mientras nos encontramos en la tierra, sino que el daño que nos hace es tal que todos los idólatras, dice esta palabra, terminarán en el castigo eterno, en el fuego eterno, en el lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Así que cuando hablamos de idolatría, necesitamos poner mucha, mucha atención. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos para ver que no exista idolatría en nuestras vidas. Y el día de hoy, hermano, siguiendo con este tema, comenzaremos viendo por qué el Señor no permite que tengamos una imagen de Él para adorar. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20, versículo 2, porque es de lo que me quieren hablar ahora. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Ahora quiero decirle algo, esto no es de los mensajes más populares y se nota. ¿Ah? La semana pasada hablamos de idolatría, se habló fuertemente en contra de la idolatría y parece mentira, somos una congregación, somos un grupo cristiano en donde todos hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Señor Jesucristo y se supone que estas cosas que ya sabemos han quedado atrás y sin embargo las seguimos practicando. Y nos seguimos sintiendo ofendidos cuando se habla de aquellas cosas que se supone que debimos haber dejado ya atrás, quizás porque solamente se supone que debimos haberlas dejado allá atrás, pero no han quedado atrás. Póngame mucha atención, porque si usted pone la mayor atención en esta próxima hora, yo le aseguro que esto que usted va a aprender va a cambiar su vida. Fíjese bien, Éxodo capítulo 20, versículo 2, dice: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que no se le olviden estas palabras del verso 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y parece que es claro el mandamiento aquí, ¿verdad? Dios nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado, obviamente ya como cristiano, como hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, ¿por qué el Señor no dejó una imagen suya? ¿Por qué el Señor no nos dejó ya sea una escultura de Él o una pintura para que la tuviéramos? Así como tenemos las fotografías de nuestros seres queridos que viven lejos, y que por lo tanto no los vemos seguido, o de aquellos que ya murieron, ¿no? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos fotografías de aquellos seres queridos muy amados, pero que viven lejos, de los cuales a lo mejor de vez en cuando recibimos una llamada telefónica, pero tenemos fotografías de ellos porque los extrañamos. Quizás algunos de nosotros tenemos fotografías de esos seres que ya partieron, que ya se fueron con el Señor, pero los extrañamos. Y esas fotografías no las tenemos para adorar a esos seres, o sí, usted adora a alguno de sus seres queridos que ya partió. ¿Usted le pone un altar al que ya se fue? Claro que no, sino que las vemos porque a veces hay añoranza en nuestro corazón y decimos, ¿cómo me gustaría verlo? Y sacamos la fotografía y recordamos esos momentos que pasamos con ellos. No lo hacemos para adorarlos. Entonces, ¿por qué no tener una imagen de Dios? Pues no para adorarla, no para adorarla. Pero sí para acordarme de Él. Sin embargo, hermano, el mandamiento es bien claro, ¿no es cierto? No solo no debemos tener otro u otros dioses, sino que también se nos manda no hacernos imagen alguna de lo que hay en los cielos, ni ningún otro lugar para adorarlas. No solamente me dice no te hagas imagen de lo que hay en los cielos, sino tampoco no te hagas imagen de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra, pero ¿por qué o para qué? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, es decir, no te lo harás para adorarlas. Y esto incluye a Dios. Es decir, Dios mismo nos manda no hacernos imagen alguna de Él. Pero la pregunta sigue ahí, ¿por qué? ¿Por qué no? Quizás algunos pensemos que, ¿será que nadie ha visto a Dios Y por eso no hay una imagen de él, hermano. ¿Será que nadie ha visto a Dios? Y precisamente porque nadie le ha podido ver, pensamos nosotros, quizás esa sea la razón por la que no hay una imagen de Dios. Pero mire, cuando vamos a la Biblia, nos encontramos con que esa no es la razón, porque la misma Escritura nos dice que muchos en el pueblo de Israel le vieron. ¿Sabía usted eso? ¿Sí sabía o no? Ahí mismo en Éxodo, pero cuatro capítulos adelante, Éxodo 24, versículo 9. Yo le quiero recomendar algo, no sea parte del libro de Éxodo, porque vamos a estar regresando continuamente a él, ¿ok? Pero en el Éxodo capítulo 24, versículo 9 nos dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. ¿Y qué dice el verso 10? Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Y continúa. Pero centremos nuestra atención en el verso 10. ¿Cómo dice? ¿Cuántas personas vieron a Dios? 70 ancianos, Moisés, Aarón y los dos hijos de Aarón. Son 74 personas las que vieron a Dios. Así que, si hubiera querido hacer una imagen de Dios, bien se hubiera podido hacer, porque 74 personas lo vieron. ¿Se da cuenta? 74 personas lo... Ahora, yo no sé si estamos entendiendo lo que estamos leyendo, pero eso debe ser impresionante, hermano, porque dice 74 personas vieron a Dios, y no solamente vieron a Dios, porque si usted siguiera leyendo se daría cuenta que comieron delante de la presencia de Dios. No solo lo vieron, comieron delante de la presencia de Dios. Así que si no hay una imagen de Dios, no es porque nadie lo haya visto con estos ojos que se van a comer los gusanos, decimos nosotros, sino porque Dios no lo quiso. Mire, pensando en esto, dije, bueno, quizás no sea porque no vieron a Dios, porque ya vimos que sí lo vieron. ¿Qué tal si la razón es porque no había personas hábiles como para hacer una escultura o una pintura? Porque a lo mejor, mire, usted me conoce y usted me ha visto más de una vez. A ver, haga una pintura mía. Pues yo le aseguro que le va a salir todo menos algo parecido a mí. Porque usted no tiene quizá la habilidad para hacerlo, ¿está de acuerdo conmigo? Y usted puede decir, pues tiene dos ojos y una nariz y una boca, y mire qué extraordinario, todos tenemos lo mismo, ¿verdad? Pero se necesita habilidad, ¿está de acuerdo conmigo? Para capturar la imagen, el momento, y por eso no todos nosotros somos pintores, ¿verdad que no? Ni somos escultores, ni nada por el estilo, porque no tenemos esa habilidad. Y entonces yo me quedé pensando, bueno, ¿qué hubiera pasado si, aunque 74 personas lo vieron, no hubieran tenido la habilidad como para hacer una imagen de Dios? Ahora, yo quiero decirle algo. La misma Escritura nos dice que, en parte, hay razón en esto. Pero no debemos olvidarnos que Dios mismo capacitó a hombres para que hicieran un tabernáculo. Les dio habilidad para manejar el oro, la plata y el bronce, y para hacer toda escultura tallada, y para que ellos pudieran capturar algo que solamente Moisés vio, y pudieran hacerlo tal y como Moisés lo había visto, ¿verdad? Mire, vaya conmigo, está ahí mismo en Éxodo 31:1, porque ahí nos vamos a encontrar con que sí había personas hábiles para hacerlo. Vamos a verlo, Éxodo 31:1. Dice la Biblia: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo te he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor, y he aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo. Así que definitivamente sí había en Israel, sí existía en el pueblo gente que Dios mismo había capacitado para hacer cualquier trabajo de escultura y trabajar tanto el oro como la plata y el bronce. Tan es así que fabricaron dicho tabernáculo en el que ni más ni menos habitaría la presencia de Dios e iría con ellos durante 40 años, que fue el tiempo de su peregrinaje en el desierto. Entonces, la pregunta sigue ahí. Si sí había hombres capaces y hábiles, ¿por qué el Señor no permitió que hicieran una imagen de él? Si fueron capaces de hacer un tabernáculo, del cual el verdadero tabernáculo se encuentra en los cielos, porque la Biblia dice que ese sumo sacerdote, que es Jesucristo, ascendió a los cielos y se presentó delante del Padre en ese tabernáculo celestial, llevando su propia sangre para ofrecerla por nuestros pecados. Y si estos tenían esa habilidad y tuvieron esa habilidad, ¿por qué el Señor no permitió que hicieran una imagen de él? Ahora alguien quizás piense: hermano, pues es que simplemente no quiso y nada más. Pero estamos tratando de entender el por qué no. Ya sabemos que no quiso, pero ¿por qué no? La razón la encontramos en el libro de Isaías. Deje un dedo en Éxodo y vaya conmigo a Isaías capítulo 40, versículo 18. Isaías capítulo 40, versículo 18. Dice la Biblia: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Así que mire, no hay una imagen de Dios porque no existe persona sobre la faz de la tierra, por muy ungido que esté, que pueda tallar, pintar o fundir una imagen que realmente plasme, manifieste, muestre la grandeza y majestad de Dios. No existe persona, por talentosa y tocada por Dios que esté, que pueda mostrar a través de una pintura o una escultura lo que Dios es. Es por eso que él mismo pregunta en el verso 25: ¿a qué me haréis semejante o me compararéis? ¿A qué? Mire, yo quiero que piense por un instante en la grandeza de nuestro Dios. La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. No sé si tú puedes entender esa frase. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Los universos se encuentran en la palma de su mano. La tierra es tan solo el estrado de sus pies. Dios es tan grande que cualquier escultura o pintura que se hiciese sería un insulto a su grandeza, porque no podría reflejar ni manifestar en ninguna manera lo grande, majestuoso o poderoso que es nuestro Dios. Y lo más curioso es que existe un pasaje en la Escritura que nos dice que cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas y estuvo en ese monte durante 40 días y 40 noches recibiendo los mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios y las tablas cortadas por la mano de Dios, el pueblo se desesperó y fue y buscó a Aarón y le pidieron que hiciera una escultura para adorar. Entonces Aarón, contrario a lo que pudiéramos pensar o esperar de un siervo de Dios, les fabricó una estatua en forma de un becerro o toro de oro. Y eso no fue lo peor, sino que mire qué fue lo que les dijo. Vaya conmigo, regrese a Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Éxodo 32, 1. Dice la Biblia: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Se acuerda que le dije que no se olvidara cómo empezaba Éxodo? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ahora fíjese lo que dicen ellos: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿A qué llamó a Aarón por el nombre de Dios? A un becerro. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes se sentiría ofendido si en el álbum familiar, en lugar de que pusieran una foto de usted, pusieran la foto de un perro con su nombre. Quizás alguien piense que el ofendido sería el perro. Pero yo creo, hermano, que cualquiera de nosotros se sentiría profundamente ofendido por esta acción. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo cree que esto que Aarón y el pueblo hicieron le cayó a Dios? ¿Cómo debió sentirse el Señor ante tal ofensa? ¿Cómo? Si yo soy el Dios que te saqué, durante un año te di muestras de mi grandeza y de mi poder, algo que tú no pudiste hacer durante 400 años que te tuvieron como esclavo, yo pude hacerlo en tan solo un año, enviando plagas a la nación más fuerte, al imperio más fuerte de aquella época, y lo destruí para enseñarte, para mostrarte mi grandeza, mi poder, mi fidelidad, mi misericordia. Te saqué de en medio de esa esclavitud, te hice pasar por en medio del mar. ¿Viste cómo las aguas se cuajaron durante una noche y pasaste por seco? Y ninguno de ustedes se perdió. ni su pie se hinchó, y pudieron atravesar, y viste, y fuiste testigo cómo, estando ya a salvo del otro lado, yo hice que esas murallas que había yo puesto se quebraran, y tus enemigos que venían tras de ti persiguiéndote, y que durante 400 años te estuvieron oprimiendo, fueron vencidos y derrotados, y ninguno de ustedes pereció en esa labor. Fuiste testigo de mi grandeza y de mi poder. ¿Cómo es posible que hagas una imagen de mí y hagas un becerro y lo adores? Es increíble que esto haya sucedido. No es posible no sentirse ofendido y no sentirse insultado por esta situación. Pero ¿quieres que te diga algo? Si te he de ser sincero, yo creo que aunque no hubiera sido un becerro el que hicieran, sino quizás algo muy parecido a la imagen de Dios, de todos modos el Señor se hubiera sentido ofendido, porque no existe nada ni nadie que pueda plasmar en una imagen la grandeza, la belleza, majestad y poderío del Señor. Por muy buen pintor o por muy buen escultor que sea, mire, si usted, que dista mucho de ser como el Señor, muchas veces se ofende cuando se va a sacar fotos y se las entregan. Porque usted va al estudio fotográfico a tomarse las fotos. Usted se arregla, se peina, hace caso al comercial de te peinas, cuñado, ¿verdad? Pues ese día sí se peina, sí pasa el peine por usted. Va, se sienta en el estudio. Muchos fotógrafos le ponen el espejo enfrente y dicen, ponga su mejor cara, su mejor expresión, a eso es a lo que se refiere. Mójese los labios, mirando para acá, listo, y pone su mejor cara, su mejor expresión, ánimo, ¿verdad? Le toman la fotografía. Encima de todo, el fotógrafo la tiene que retocar. Y cuando usted va por sus fotos, usted le reclama al fotógrafo que porque no le gustó cómo salió. Y es una foto. Mire, hace algunos años, el actor Sylvester Stallone, ese actor que trabajó en películas como Rocky y Rambo, mandó a hacer para su casa unas estatuas de él. Casi ni se quería, ¿verdad? Se mandó a hacer unas estatuas, pero unas estatuas de él. Cuando se las entregaron, ¿sabe que las regresó? Porque él consideraba que el escultor no había hecho las estatuas con el pecho lo suficientemente grande como él consideraba que lo tenía. Y para él eso fue un insulto. Si un hombre puede sentirse ofendido porque no se capta lo que es por medio de una foto o una escultura, ¿cuánto más nos ofenderá Dios por eso? ¿Cuánto más nos ofenderá Dios porque se le compara con algo que dista mucho de mostrar y manifestar quién es Él realmente? Esa es la primera razón que nosotros encontramos en la palabra por la que el Señor no permite que se haga una imagen de Él. Ahora, yo quiero que piense, ¿cómo cree Dios que Dios ve las imágenes que se han hecho y que se siguen haciendo de Él en la persona de Jesucristo? Ah, ¿verdad? Porque cuando hablamos de este tema, usted piensa, Jehová, Dios, el Señor de los ejércitos. Sí, está bien, de eso hablamos, del Dios de los ejércitos, del Dios de Israel, y ahora nuestro Dios, un Dios que no ha cambiado, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cómo cree que Él ve las imágenes que se hacen de Él en la persona de Jesucristo? ¿Cree que haya, que exista un escultor o un pintor que verdaderamente pueda captar y manifestar a través de su obra la realidad de quién es Jesucristo? Claro que no. Todo lo que nosotros vemos, escúcheme bien, todo lo que nosotros vemos acerca de la persona del Señor Jesucristo es una burla a Dios. Es el colmo que incluso algunos se han atrevido a pintarlo afeminado. Es una burla, hermano. Tú y yo, como creyentes, como hijos de Dios, como lavados por la sangre de Jesucristo, deberíamos sentirnos ofendidos al mirar todas esas cosas. Cómo se mofan, cómo se burlan de Dios mismo. Ajá. Pero yo sé, quizás algunos de ustedes piensen en la llamada sábana santa o sudario de Turín. Sí sabe lo que es eso, ¿verdad? Sí. Se supone que es la sábana en la que envolvieron al Señor Jesús cuando murió y que descubrieron que su imagen quedó pintada y plasmada en esa sábana, llevando todas y mostrando todas las heridas que el Señor Jesucristo tuvo. Y quizás mucha gente piense que esto es una evidencia de que Dios ha cambiado de parecer y que entonces dejó la imagen de su hijo. Pero yo quiero decirle algo. Esa supuesta evidencia es más falsa que un billete de 3 pesos. ¿Cómo lo sabemos? Mire, no solamente porque la Biblia nos dice que el Señor no cambia y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que si Él prohibió hacer una imagen de Él, eso no ha cambiado, sino la misma palabra nos lo aclara. Lo quiero llevar para que no se deje engañar. Vaya conmigo a Juan capítulo 20, versículo 6. Juan 26. Mira, hay mucha gente que ha dicho que es una falsedad, que es una mentira, que porque las pruebas de carbono 14 que no coinciden, y bueno, hay mil cosas que usted puede encontrar en internet si usted se quiere meter a investigar este tema. Pero la mayor evidencia ni siquiera son las pruebas de carbono 14. La mayor evidencia está en la palabra de Dios. Y eso es lo que yo le quiero enseñar el día de hoy. Fíjese, Juan capítulo 20, verso 6, dice: luego llegó Simón Pedro tras él, es decir, entran al sepulcro del Señor, ¿verdad? Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado, ¿dónde? Sobre la cabeza de Jesús. No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora, los que creen que la sábana santa es verdaderamente lo que dicen, ellos creen que al Señor Jesús lo envolvieron en esta sábana y lo sepultaron envuelto en ella, y que todo su cuerpo quedó impreso en la sábana. Pero la Biblia nos dice que el Señor no fue envuelto en una sábana, fíjese bien, sino que fue sepultado a la usanza judía, envuelto por vendas. Cuando dice la Biblia lienzos, se refiere a vendas, no a sábana. Su cuerpo fue envuelto en lienzos, es decir, en vendas. Y el sudario solo era colocado para cubrirles la cabeza. Así que la misma escritura nos revela que esta supuesta evidencia es falsa. Falsa. Dios no ha cambiado. Y Él sigue detestando, desaprobando el hecho de que el hombre haga una imagen de Él. Yo quiero que lo piense bien. No lo pretendo ofenderlo a usted ni a nadie, pero es una pregunta que entonces a mí me surge. ¿Cómo es posible, hermano, que la gente que cree en imágenes, piense en esa gente que cree en imágenes, esa gente que se dice muy devota de ellas y que tiene a una virgen por madre y que tiene a unos apóstoles por padres no solo de la iglesia, sino hasta suyos, ¿verdad? Yo no sé cómo esa gente no se siente ofendida cuando se adora a una mancha como la Virgen del Metro, una mancha de agua que se asemeja a su madre, según ella. ¿Cómo no se siente ofendido por eso? ¿Cómo no se siente ofendido cuando a una mancha se le compara con lo que se supone que para él es lo más grande, lo más sagrado que pueda haber en este mundo? ¿Cómo? Y si Dios aprobara esta clase de adoración, se estaría contradiciendo, ¿no lo cree? Se estaría contradiciendo. Ahora, lo segundo que yo encuentro, volviendo a lo que hicieron Aarón y los israelitas, es que hicieron esa imagen con el objetivo de adorarla. Aarón forjó el becerro y acto seguido el pueblo comenzó a adorarlo. Comenzó a traer sus ofrendas y comenzó a traer su alabanza y comenzaron a traer sus danzas y su adoración a ese Dios. Pero la pregunta es, hermano, ¿Dios recibió esa alabanza? ¿Dios recibió esas ofrendas? ¿Dios recibió esas danzas que se hacían supuestamente a él con agrado? ¡Claro que no! Dios no estaba en esa imagen porque Dios no habita en imágenes. Y esa es la segunda razón por la que él prohibió que se hiciera alguna imagen y se adorara. Dios no habita en imágenes. Dios habita en nuestras vidas y en nuestros corazones, pero no en imágenes. Eso es panteísmo. Eso es fetichismo. Es decir, el creer que está en las cosas creadas y darles un valor y un poder que no poseen. El panteísta dice, todo es Dios porque Dios está en todo. Eso es panteísmo. Eso es fetichismo. Eso es hasta gnosticismo. Entonces, yo pregunto, hermano, ¿qué debemos pensar de todos aquellos que se hacen una imagen del Señor Jesucristo y la cuelgan en sus paredes o se las cuelgan en el cuello con la idea de que de esa manera Dios está con ellos? Se los ha visto, hasta la besan. Aquí está Dios, dicen ellos. ¿Qué debemos pensar de todos aquellos que venden las astillas de la cruz de Cristo prometiéndonos que a través de ellas el Señor nos sana o prospera o está con nosotros? ¿Qué debemos pensar de esa idea que se nos inculcó y que se nos hizo creer que una estampa del Señor Jesús es suficiente para que Él nos guarde y nos proteja? Pastor, qué rudo, pero yo no. La palabra, hermano. La palabra. Ahora, yo lo quiero llevar más allá. Más allá. ¿Ok? Porque este conocimiento es bueno, es útil. Pero debemos ir más allá, hermano. Hay un trasfondo mayor que este. El mandamiento no solamente está dirigido de una manera simplista a no hacer una escultura o no tener una pintura solamente de Dios, sino ese mandamiento nos toca, nos llega a nuestras vidas y tiene que transformar nuestras vidas. Y le voy a enseñar dónde. Vaya conmigo, Mateo 25, 14. Abra muy bien sus oídos. Y fíjese muy bien lo que dice la palabra. La lectura es un poco larga porque es la parábola de los talentos, ¿ok? Y yo creo que mejor se lo voy a resumir. El Señor Jesucristo está enseñando y comienza a enseñar cómo es el reino de los cielos y dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llama a sus siervos y les entrega sus bienes. Y viene uno de sus siervos y le entrega 5 talentos. Y luego viene otro de sus siervos y le entrega 4 talentos. Y así hasta que llega uno de sus siervos y le entrega solamente 1 talento. Y les dice, negocien con ellos mientras yo no estoy. Y se va. Después de pasado mucho tiempo, él vuelve, él regresa y comienza a hacer cuentas con sus siervos. Y entonces llama al que le dio 5 talentos, y ese que le dio 5 talentos le dijo, 5 talentos me diste, aquí están los 5 que me diste y 5 más que yo gané. Y luego llama al de 4 y llama al de 3, y todos hicieron lo mismo, todos duplicaron lo que el Señor les había dado. Pero, al que le habían dado solamente 1 talento, ese no fue y negoció, sino ese, dice la Biblia, que fue y cavó y lo escondió, para que no se lo fueran a robar. Ok. Entonces, ahora sí ponga sus ojos en el verso 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, y ponga atención en esto, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora que alguien me explique. Ponga mucha atención. El problema por el que este hombre no entregó buenas cuentas, que fue lo que lo llevó a obrar de esta manera. El verso 24 nos dice que este hombre obró como obró en base a la idea o las ideas que tenía con respecto a su señor. Es decir, la imagen que él se había formado de su señor fue lo que determinó la manera en que él actuó. Él dice, te conocía que eres hombre duro y que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. La imagen que tenía de su señor lo afectó de tal manera para que él obrara como obró, ¿ok? Como él actuó. Y por supuesto que esa imagen no era buena, pero tampoco era verdadera. Y es aquí a donde yo quería llegar. Fíjese bien. ¿Cuántos de nosotros no llegamos al Señor teniendo una idea, teniendo una imagen equivocada de Dios? ¿Cuántos? Y esa idea equivocada hizo que nuestra manera de relacionarnos con Dios fuera diferente a la manera que ahora que conocemos al Señor lo hacemos. Por ejemplo, muchos de nosotros quizás antes de llegar al conocimiento de Dios, creíamos que Dios era un Dios enojón. Considerábamos que Dios era un Dios que se enojaba y se molestaba por todo. Y que estaba pendiente de mi vida solamente para mirar que cuando yo pecara, que cuando yo me equivocara, un rayo saliera de su presencia para disciplinarme. Y el tener esa imagen de Dios hacía que yo me acercara a Dios con desconfianza, no con confianza. Que mi relación con Dios fuera una relación en la que yo fuera a su presencia con miedo. Pero ¿qué sucedió cuando yo realmente descubrí por medio de la palabra, por medio de las escrituras, quién realmente es Dios? Y que Dios no es un Dios enojón y no es un Dios que me odia, sino que más bien descubrí que Dios es amor. Entonces mi manera de relacionarme con Dios cambió. Porque lo que cambió de Dios en mí fue la imagen que yo tenía de Dios. Antes tenía una imagen equivocada de Dios. Ahora tengo una imagen que es correcta de Dios y eso hace que yo me pueda relacionar con Él de manera correcta y mi relación, sobre todo eso, mi relación cambió con el Señor. Eso fue lo que le sucedió a este hombre. Él tenía una imagen equivocada, incorrecta de su Señor. Ahora, ¿cuántas personas, hermanos, se encuentran allá afuera que tienen una idea o que tienen una imagen de Dios equivocada? ¿Cuántas? ¿A cuántas de ellas no se les está enseñando una imagen de Dios que esté correcta, sino una imagen que está basada en el error y en la ignorancia? Le voy a dar un ejemplo. Piensa en un testigo de Jehová. Piensa en un testigo de Jehová. Alguien a quien se le ha enseñado que no tenemos un Dios trino, ¿verdad? Alguien que no cree que Jesucristo sea Dios. Alguien que no cree que el Espíritu Santo es Dios y no una fuerza. Ahora, yo te pregunto, cuando él adora, ¿realmente adora al único Dios verdadero? ¿Realmente adora a Jehová, el Señor de los ejércitos? ¿Realmente adora al Dios de la Biblia? ¡Claro que no! Y aunque le llama por su nombre, él no está adorando al Dios de la Biblia y por lo tanto no adora al Dios verdadero, porque el Dios verdadero, el de la Biblia, es un Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que cuando él adora, no adora al Señor y por lo tanto es idólatra, porque adora a otro Dios. ¿Y qué nos dice la Escritura que le sucederá a los idólatras? Su lugar está en el infierno o el lago de fuego y azufre. Se condenará porque no cree y no adora al Dios vivo y verdadero. ¿Se da cuenta? Esto de no hacerse imagen de Dios es más serio de lo que creemos. Más serio de lo que pensamos. No está en juego la imagen. Está en juego mi vida, mi destino eterno. ¿Dónde la voy a pasar? ¿Y qué cree que pasará con aquellos que ni siquiera conocen a Dios y que han levantado a otros dioses en su lugar? Lo mismo. ¿Y qué podemos decir de los mormones? ¿Y qué podemos decir de los Pares de Sufrir? ¿Y de todas las demás sectas que han hecho del Señor algo que no es? Y que han desvirtuado, literalmente desvirtuado la imagen de Dios, cambiándolo por algo o alguien que no es Dios. Cada vez que ellos se reúnen, cada vez que ellos levantan su adoración, practican la idolatría. No porque haya ídolos, sino porque la imagen de Dios que ellos adoran es un Dios diferente al de la Biblia. Ellos están rindiendo culto y adoración a algo que no es Dios, aunque lo llaman por su nombre. Mire, es como lo que hizo Aarón y la congregación de Israel al adorar a un becerro de oro. Ellos llamaron Dios a lo que no era Dios. Y todas estas sectas y religiones hacen lo mismo. Lo mismo. Sí queda claro, ¿verdad? Muy bien. Ahora lo llevo un poco más allá. Yo le pregunto, ¿qué cree que pasará con todas esas iglesias cristianas? Iglesias cristianas que están enseñando un falso evangelio. Piénselo. ¿Qué cree que sucederá con esas iglesias cristianas, que están enseñando un falso evangelio? ¿Qué cree que pasará con todos aquellos que creen en lo que se les enseña y esa enseñanza esté equivocada o es falsa. ¿Qué cree que pase con ellos? ¿Qué cree que pase con aquellos que están depositando su confianza en el Dios que enseña la falsa doctrina de la prosperidad? ¿Qué cree? Porque hablan de Dios, pero no enseñan al Dios vivo y verdadero. Si enseñan un falso evangelio, entonces nos están enseñando una falsa imagen de Dios. Nos están enseñando una falsa idea de Dios. Sí, hablan del mismo Señor que resucitó al tercer día. Ajá, del mismo, ¿no? Del mismo que llevó nuestros pecados y también nuestras dolencias a la cruz del Calvario. De ese hablan. De ese que estimó no ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros. De ese hablan, ¿no? ¿Sí? De ese hablan. Pero nos enseñan una imagen falsa de ese del que hablan. Nos enseñan a un Dios de amor, pero no nos enseñan a un Dios de justicia. Solamente nos enseñan una cara de la moneda. Solamente te dicen, Dios te ama y te ama tanto que no te quiere ver sufriendo. Para de sufrir. Para de sufrir. Vienen y nos hablan de un Dios que te va a ayudar a pagar tus deudas, como si Cristo hubiera muerto para que yo pague mis deudas. Y traen un evangelio distinto al evangelio verdadero. Y me enseñan de un Dios distinto. Y la pregunta es, ¿qué sucederá en esas iglesias cada vez que se reúnen a adorar? ¿Adoran al Dios verdadero? Esa es la razón por la que un predicador comentaba que el día domingo es el día de mayor idolatría en el mundo. Y no por la adoración que se levanta en las sectas y religiones, sino por la adoración que se levanta en nuestras iglesias. Y que se levanta en muchas ocasiones a un Dios distinto al de la Biblia. Distinto al de la Biblia. Es por eso que es bien importante que recibamos todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Es por eso tan importante que leamos y leamos y volvamos a leer y estudiemos y escudriñemos nuestras Biblias para conocer realmente a Dios y así poder adorarlo en espíritu y en verdad. Mira, hay gente a la que le choca y le fastidia que yo toque este tema. ¿Por qué leer? ¿Que solo a Dios se le puede conocer a través de la Biblia? Pues sí. Esa es la única manera que Dios ha dejado para que lo conozcas. ¿Pero qué, acaso no podré yo orar y ponerme así en un trance en donde pues yo me conecte con el Espíritu de Dios y de esa manera pues Dios se dé a conocer a mi vida? No. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque ¿de dónde crees que salieron las sectas y las religiones que hoy polulan en el mundo? De ese pensamiento. De me conecto con Dios, de su espíritu y mi espíritu. Y Dios entonces me revela, sin que yo tenga que estudiar, sin que yo tenga que leer, sin que yo tenga que ir a su palabra. Entonces Dios se va a revelar a mi vida a través de las cosas creadas. Y entonces caemos en el panteísmo y caemos en el gnosticismo y caemos en los iluminados, en aquellos que tienen una conexión especial con Dios. Gente que ha sido escogida para que Dios se revele a sus vidas y nadie más tiene ese conocimiento y nadie más tiene esa revelación. Y entonces desvirtuamos aún más el evangelio y pervertimos aún más la palabra de Dios por nuestra ignorancia. Y porque hemos cambiado la palabra por la experiencia, cuando no hemos tomado en cuenta que nuestros sentidos pueden ser engañados. Pueden ser engañados. No hay otra manera. No hay otra forma. ¿Quieres conocer a Dios? Tiene que ser a la manera de Dios. Y la manera que Dios ha dejado es su palabra. ¿En qué versión? En la que quieras. Pero su palabra, la Biblia. ¿Cuál, pastor? La que tengas a la mano. Esa es palabra de Dios. Léela, escudriña. Conoce a ese Dios a través de su palabra. No por lo que otros te digan, no por lo que tú sientas, porque tus sentidos te pueden engañar. La palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y si tu corazón te puede engañar, ¿cuánto más tus sentidos no pueden ser engañados? Pero pastor, es que se siente tan lindo. Si usted hubiera estado ahí, ¡qué presencia de Dios! ¿Y quién le dijo que fue Dios? ¿Quién le dijo que fue Dios? Vaya y pregúnteles a los que adoran a la Santa Muerte, ¿qué sienten cuando lo hacen? Se siente la presencia. ¡Pastor! Si usted viera los milagros, pregúnteles a los que van con los brujos al mercado de Sonora, si no reciben milagros. Pregúnteles. ¿Quién te dijo que será evidencia de que Dios está en ese lugar? Tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que leer las Escrituras. Mire, un verdadero adorador no es aquel que solamente lo hace con sinceridad en su corazón, sino que un verdadero adorador es aquel que dirige su adoración al Dios verdadero. Eso es un verdadero adorador. Es alguien que conoce a su Dios. Mire, el llamado de Dios para nuestras vidas, el día de hoy, es bien, bien claro. El Señor no nos llama a no hacernos de manera literal ninguna imagen de Él. Somos llamados a no hacernos una imagen ni del Padre, ni hacernos imagen del Hijo, ni hacernos imagen del Espíritu Santo. Pero también nos llama el día de hoy a conocerlo. Nos llama a conocerlo para que nuestra adoración sea finalmente una adoración verdadera, dirigida al Dios verdadero. Ya que el Señor nos recuerda que los idólatras no heredarán el reino de los cielos, sino que su parte será en el lugar de sufrimiento. Nuestra responsabilidad es grande, hermano, ¿eh? Es grande. Primero necesitamos conocer la verdad y permanecer en ella. Y en segundo lugar, necesitamos compartir esa verdad con aquellos que se encuentran equivocados, buscando que aparten su idolatría y se conviertan al único Dios verdadero. Para esta labor necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, ¿no es cierto? Guíe y fortalezca en esta labor. Y entonces regreso a la pregunta que inicialmente le hice. ¿Qué cree que sea lo más importante para Dios en su vida? Hay un dato que para mí resulta alarmante, y con esto voy a terminar. ¿Usted sabía que el 15% de las personas que se reúnen en las iglesias llamadas cristianas, solamente el 15% se estima que son verdaderamente salvos? ¿Qué estoy diciendo? Le estoy diciendo que el 85% de esas personas, el día que mueran, aunque creen que van a ver a Dios, van a ir al infierno. No le digo que van a ver al diablo porque no van a ver al diablo. Van a ir a escuchar. Yo no sé, pero a mí me alarmó. Porque no pensé en estadísticas, sino pensé en vidas. Piense en una iglesia que tiene 100 personas. De esas 100 personas, solo 15, el día que mueran verán al Señor y despertarán en la presencia de su Señor. Las otras 85 se van a ir al infierno. Piensa en una iglesia de 1000. Solo 150 son salvos. Piensa en 10.000. Solo 1.500. Piensa en 100.000. Solo 15.000. Que creen que son salvos. Que creen que son salvos. Esto es para alargar. Piensa en esta iglesia. Piensa en esta iglesia. Si la estadística es cierta, estamos hablando que esta iglesia donde normalmente nos reunimos, pleitan que tenemos registrados a muchos más. Solamente 5 son salvos. Y el pastor, su mujer y su hija ya están ahí. Solo quedan 2 lugares. ¿Sí me estoy explicando, hermano? La estadística así lo dice. Piensa en eso. ¿Usted cree que es salvo? ¿Qué lo hace creer que es salvo? Pastores, que un día yo pasé al frente al altar de la iglesia donde me convertí. ¿Y eso qué? No, pastores, que yo me arrepentí de mis pecados. Los musulmanes también se arrepienten de sus pecados. No, pastores, que yo creo en Cristo. También los demonios creen, tiemblan y no son salvos. ¿Sabías que los musulmanes también creen en Cristo? En el Corán viene mencionado al Señor Jesucristo como uno más de sus profetas y no son salvos. No, pastores, que usted no sabe, yo hice la oración del pecador. ¿Y quién te dijo que una oración salva? ¿Quién te lo dijo? No, pastor, el hermano que oró por mí se tiene unción y me declaró salvo. Y si no era el Señor Jesucristo, pues pudo haber sido el mismo Papa y no pasa nada. ¿Qué es lo que te hace pensar que eres salvo? ¿Lo vas a dejar como antes? ¿A un volado? Saca tu moneda. No te estás jugando nada más que la vida eterna, ¿no? Es de pensarse, hermano. Lo más importante para Dios es tu vida. En tu vida es tu vida. En tu vida es tu vida. No es que vivas bien, no es que tengas casas, no es que tengas carros, no es que seas feliz, eternamente feliz y feliz para siempre como Alicia en el País de las Maravillas. No. No es que tengas carros. No. Lo más importante para Dios en ti es que tengas vida eterna. En ti. La pregunta es, ¿tienes vida eterna? Hoy hablamos de la idolatría. Y si te das cuenta, hay muchos que diciéndose cristianos, lavados y redimidos por la sangre de Cristo, son idólatras. Por lo tanto, ese Cristo que supuestamente los lavó y los redimió, no es el Cristo de la Biblia. Por lo tanto, están en pecados todavía. Por lo tanto, si Cristo viniera el día de hoy, y si ellos murieran el día de hoy, despiertan en el lugar de sufrimiento. Pastor, ¿nos quiere espantar? Pues si de algo sirviera, sí. Sí. Sí. Si de algo sirviera, sí. Porque yo le voy a decir algo. Solamente pensamos en el día que partamos de este mundo cuando vamos a un funeral. ¿Y se ha dado cuenta que no hay muerto malo? Aunque haya sido un infeliz, un desgraciado. Aunque hubiera hecho sufrir a su esposa, a sus padres, a sus hijos, malviviente, drogadicto, no sé, póngale todo lo que usted quiera o piense. ¿Qué se dice de él en el funeral? Pero muy en el fondo era bueno. ¿En el fondo de qué? ¿O comparado con quién? Si de eso dependiera la salvación y la vida eterna, hermano, todos seríamos salvos. Pero no. No. No. Por eso es tan importante tener la imagen correcta de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Tú necesitas la imagen correcta y esa no se puede obtener si no se tiene la doctrina correcta. Y por eso el día de hoy muchos están yendo al infierno. Y cuando vamos y les predicamos nos dicen, yo ya soy cristiano, pero ¿cuál es tu doctrina? ¿En qué estás creyendo? ¿Realmente eres lavado por la sangre de Cristo? Hay evidencias de tu salvación a través de tu vida. Hay fruto de esa salvación. ¿Cuáles son los frutos que está dando tu vida? Y sabes que esto es para temerse. Piensa en ti. Piensa en tu esposo. Piensa en tu esposa. Piensa en tus hijos. Decimos que somos capaces de dar la vida por ellos. Y aquí lo que está en juego es la vida eterna. Y no queremos conocer al Dios de la Biblia. Nos quedamos con el Dios que alguien más nos enseña o nos presenta, pero no el de la Biblia. Es más cómodo. Da resultado quizá. Sí, yo no lo niego. Yo no niego que la gente que comparte el evangelio de la prosperidad esté dando resultado a su prosperidad y esté siendo prosperado. Sí. Pero ¿quién te dijo que es el evangelio verdadero, que es el Dios verdadero, que es el Cristo verdadero al que están adorando? ¿Quién te lo dijo? El que no es con él es contra él. El que con él no recoge, desparrama. El que no conoce al que es vivo y verdadero, no sé a quién está conociendo, pero no es el vivo y verdadero, aunque lo llame como él. Me he encontrado con hermanos en Cristo, que cuando se les habla de esto dicen, pero es que es mi fe. Sí, es tu fe y está equivocada. Es incorrecta. Está fuera de las escrituras. Y no importa que tú creas que Dios va a mandar a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Eso no importa que tú lo creas. Dios no lo va a hacer porque es tu fe incorrecta. Porque no es así. Porque el reino de los cielos no está conformado por fábulas y por cuentos y por ideas. Es real. Y está basado en la realidad de la palabra de Dios. No en tus ideas, no en mis ideas, sino en las de Dios. Amén. Ahí en su lugar, incline su rostro un instante. Solo un momento. Y yo le quiero preguntar, hermano. ¿Cuál es la imagen que usted tiene de Dios? ¿Es la imagen correcta? No estoy preguntando si es la que todos tienen. Porque el que todas la tengan, no la hace verdadera. La imagen que tú tienes de Dios es la correcta. Es la de la Biblia. Es la de la palabra. Es el Dios vivo y el Dios verdadero. Es el Dios que es amor, sí, pero que también es justo. Es la imagen de ese Dios que es santo, santo, santo. Es la imagen de ese Dios que nos ama, pero que también nos corrige. Es la imagen de ese Dios que no solamente llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias a la cruz del Calvario y que hasta el día de hoy sigue extendiendo su mano de poder sanando, sino también es el Dios que en muchas ocasiones no nos sana o incluso llega a enviar la enfermedad como un juicio correctivo sobre nuestras vidas. Esa es la imagen de ese Dios al que podemos entrar confiadamente hasta el trono de su gracia porque somos sus hijos, pero que también lo hacemos con miedo, con temor, con reverencia, porque Él es santo. Es la imagen de aquel que tiene todo el consejo de Dios, o solamente te has basado en una parte. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Y Padre Celestial, quizás muchos de nosotros tengamos que pedirte perdón, Dios. Perdón porque de una manera liviana hemos juzgado y condenado a aquellos que considerábamos idólatras, sin darnos cuenta, Padre, que también nosotros hemos sido idólatras delante de ti. Hemos sido idólatras por permitir que alguien más ocupe el lugar en nuestras vidas y corazón que solamente a ti te corresponde. Pero también hemos sido idólatras porque no te conocemos como debiéramos conocerte. Porque la imagen que tenemos de ti quizás no sea la imagen del Dios vivo y verdadero. Oh Señor, necesitamos de la intervención de tu Espíritu. Necesitamos de esa intervención que desciende de lo alto, que viene de los cielos sobre nuestras vidas, para conocerte, para entenderte, para que realmente cuando invoquemos tu nombre, sea a ti a quien invocamos y no a nuestros becerros de oro, Señor, que fueron bautizados con tu mismo nombre, pero que nada tienen que ver con tu majestad, con tu poderío, con lo que realmente tú eres, Señor. Oh, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Hay temor en nuestro corazón que el día que partamos de este lugar, no lo hagamos para estar en tu presencia, Señor. Hay carga en nuestro corazón por todas aquellas personas que creen que invocan tu nombre y que te rinden adoración, pero que realmente no lo están haciendo porque no te conocen. Porque el Dios que adoran es el Dios que está hecho a imagen y semejanza de ellos. Porque es el Dios de sus ideas. Es el Dios de sus yo creos. Pero no es el Dios vivo y verdadero. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos, Padre, que seas tú hablando a esas vidas, a esos corazones, a las nuestras, guiándonos a toda verdad, Dios, y permitiéndonos gozar de esa vida eterna. Tu palabra nos dice que solamente Cristo es el camino, que en Él hay salvación, hay vida eterna, que en Él hay poder para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y clamamos, Señor, y te rogamos que sea esa sangre sobre nuestras vidas. Que nos libres, Señor, de todo error, de toda falsedad. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Dios. Amén, Señor.